Santiago, se ubican en el capítulo 2, por favor. Capítulo número 2 del libro de Santiago. Cuando lo tenga, me dice. Amén. ¿Listo? La semana pasada, no, la semana pasada, no, el domingo. El domingo fue el primer día de la semana. Estuvimos viendo sobre algunas cosas que hay que reformar en la iglesia moderna. Hoy estuve hablando con un pastor amigo y estábamos hablando sobre la formación de la iglesia. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Basados en estas palabras, una firma que hace encuestas, ¿no?, hizo una encuesta entre los diferentes grupos religiosos que hay en el país para saber cómo estaban sus feligreses de conocimiento. Él me dice que bajó la encuesta, que la publicó el diario El Tiempo. Y qué terrible. Pero en la última cola, o sea, entre los que menos sabían de su doctrina, estaban los católicos. Y de penúltimo lugar, los evangélicos. O sea, quedándonos, viendo esa encuesta, los que menos saben de los que creen son los católicos y los protestantes, que nos jactamos de ser los grupos cristianos. Usted habla con los testigos de Jehová y ellos saben lo que creen. Ellos dicen: no hay infierno, y se lo basan en la Biblia. Dicen: no se puede celebrar los cumpleaños, y lo dicen por qué. En cambio, nosotros decimos: Jesucristo es el Señor, y no sabemos ni cómo sustentarlo. Ni siquiera lo podemos demostrar a veces con nuestra vida. Pero yo le decía a este pastor: ¿sabe quiénes somos los grandes culpables de la ignorancia que hay en el pueblo? Los predicadores. Porque nos hemos puesto a predicar un poco de cosas que nada tienen que ver con la Biblia, y muchas veces contrarias a lo que dice la Biblia. Vamos a leer Santiago capítulo 2, vamos a ver algunas doctrinas modernas que tenemos que reformar, pero quiero que miremos segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Hablando de algunas cosas que tienen que ver con los falsos profetas. Hablando de algunos predicadores y profetas que se iban a levantar en el último tiempo, Pedro dice, el versículo 17: estos son fuentes sin agua. ¿Son qué? Fuentes sin agua. Imagine una fuente sin agua. Raro, ¿sí, no? Y imagínese un predicador sin la palabra de Dios. ¿Qué es una fuente sin agua? Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, como dice Robbie Rosen, para siempre. Ahí dice. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas. ¿Cómo son las palabras que ellos hablan? Infladas. Quiero leérselos en la versión Palabra de Dios para Todos, ese mismo versículo. Es a la nueva versión, a las palabras infladas, mire lo que dice: buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. ¿Qué es lo que buscan muchos? ¿Impresionar a quiénes? A la gente. No les hablan el verdadero mensaje de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios es tan ignorante? Porque les hablan palabras que no sirven para nada. Palabras infladas, palabras de apariencia. Y sigue diciendo: seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y en esta versión sigue diciendo: con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Entonces, ¿quiénes somos los grandes culpables de la ignorancia del pueblo? Tenemos que admitirlo, los predicadores, los que nos jactamos de ser maestros de la Biblia. Por eso, hermanos, dice la Biblia, no os hagáis, Santiago en el capítulo 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y sabe, uno de los errores modernos es eso de la multiplicación de líderes, que los cogen en una escuelita de líderes que dura 6 y 9 meses y ya gradúan predicadores. La Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero dice la Biblia, el obispo tiene que ser irreprensible. O sea, no es hacer maestros por hacerlos, no es hacer predicadores por hacerlos, no es hacer líderes por hacerlos. Los verdaderos hombres de Dios, los que van a predicar la palabra, tienen que tener unas características que sean ¿qué? Irreprensibles. Maridos de una sola mujer, que aborrezcan la avaricia. Y parece que hoy en día eso se ha olvidado. Dice, no un neófito, no un nuevo, para que no caiga en condenación, porque de pronto se enorgullece su corazón y cae en condenación y en el lazo del diablo. No un neófito. Y hoy en día, hermanos, por multiplicar maestros, ¿sabe qué? Yo hablaba hoy con el pastor, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo con nuestros líderes y lanzándolos al ministerio, multiplicando la ignorancia? Pregúntele a un cristiano. Bueno, para yo quedar en vergüenza, yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y no me saben responder, ya estoy seguro. Y trato de enseñar eso. Mientras la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero usted sabe qué es nacer de nuevo. ¿Cómo comprobar que usted ha nacido de nuevo si no sabe qué es nacer de nuevo? Entonces, ¿seguimos multiplicando ignorancia? Pastor, déjeme abrir una célula. Ah, bueno, entonces pase por un examen. O sea, yo sería el hombre más feliz. O sea, usted predique el evangelio, habla de la obra de Cristo. Pero ¿vamos a seguir reproduciendo ignorancia? Si hoy nos sentamos a hablar nosotros de doctrina, ¿usted sería capaz de tener una doctrina sólida? Si alguien le preguntara a usted cosas de la Biblia, ¿podría responderlas? Hay gente, hermano, 15 años de cristiano y ni siquiera sabe usar la Biblia. Uno les dice, abra la Biblia en Actías, y ni siquiera saben que Actías es un libro de la Biblia. Y yo hago una pregunta, si a Jesús le costó 3 años, día y noche, estando con sus discípulos y enseñándoles constantemente, porque acuérdese que la Biblia dice que Jesús hablaba por parábolas a toda la gente, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que si Jesús, para declararles todo el consejo de Dios y preparar a sus discípulos, tuvo 3 años, día y noche, yo hago una pregunta, ¿será que en 6 meses o 9 meses podemos preparar a una persona para que predique el evangelio, para que sea un maestro, para que sea un líder? ¿O será que hay mucha falencia por el afán de querer multiplicarnos, hermano, por el afán de querer hacer crecer las iglesias? Estamos cometiendo errores garrafales. ¿Y qué dice la Biblia de esos maestros? Si no hablan bien, si no enseñan bien, mayor condenación recibirán. Si hoy hago un llamado a los que quieren ser predicadores, ¿usted lo acepta? Esto es serio. Acuérdese que van a haber castigos como en grados. La Biblia dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella generación que vio milagros y no creyó. Y va a ser más tolerable el castigo para muchos que oyen y no creyeron que para muchos que predicaron y predicaron lo que no era. Porque ¿qué va a pasar con los maestros que enseñan mal? ¿Recibirán mayor condenación? ¿Será que les estamos haciendo un daño a la gente por querer crecer? No les estoy diciendo que no predique el evangelio. Yo estoy hablando de liderazgo. Yo estoy hablando de maestros de la Biblia como tal. Usted puede dar testimonio del evangelio. Pero hermano, para ser un obrero de Dios, ¿qué dice la escritura? Mire segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura tú, Timoteo, tú que eres el pastor, tú que eres el obispo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando el pastor Noé Acosta estuvo unos días con nosotros, cuando estábamos en el local de aquí en Guacandá, el blanco con azul, de puertas grandes azules, bueno, el local que, en el que estuvimos antes de estar acá, él cuando vino estuvo predicando. Yo no estuve con él dos de los días, pero él estuvo enseñándole a los pastores algo que a mí me impresionó, que cuando me contaron no se me va a olvidar. Él dijo algo: no dejen subir a su púlpito y no le deleguen la predicación a alguien que por lo menos no ha leído la Biblia dos veces. Hermano, ¿cómo predicar si no tienen un panorama de la Biblia? Si mientras la palabra de Dios dice que la suma de la palabra es verdad. Si ustedes saben que la forma de hacer doctrina y la estrategia para crear una falsa doctrina, ¿sabe cuál es? Coger versículos y sacarlos fuera de contexto. Hermana, dad y se os dará. Uy, ¿de qué está hablando eso? ¿De plata? Dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Sabe por qué no se le ha dado? Porque usted no ha dado. No sea tacaño. ¿Será que ella está hablando de plata? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme. Da y se os dará, medida buena, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, y se habla así, un vasito lleno. Remecido, o sea, cuando usted la mueve y ella va apretando. Y rebosando es que puede echarle más y se va hasta botar. Así Dios le va a dar al que dé, en abundancia. Y hablan de dinero. Esos maestros, ¿creen que está bien esa enseñanza? Leamos Lucas capítulo 6 para ver de qué está hablando. Sería bueno, ¿no? Sería bueno comprobar de qué está hablando la Biblia. Por eso la escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Versículo 37. 6:37. Mire lo que viene diciendo la Biblia. Este es el famoso mensaje del Sermón del Monte. Jesús dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenaréis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿De qué está hablando ahí? Del no juzgar, del perdonar y de no condenar. ¿Sí la ve o no la ve? Lo que llamamos la regla de oro. ¿Está hablando de dinero ahí? ¿Está hablando de dinero? ¿Sí o no que no? Entonces, ¿sí ve cómo se puede enseñar más la palabra? Un obrero tiene que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. No puede usarla mal, porque si la usa mal, recibirá mayor condenación. Entonces, ¿de qué me gano yo con coger a Duber y ungirlo como maestro? ¿A qué lo estoy mandando? A la muerte, hermano. Y estoy mandando a que mate a muchos. Porque si no enseña bien la palabra, ¿qué va a pasar? Miremos. Volvamos a Timoteo. Pero la primera de Timoteo 4:16. Pero le damos el 13, 4:13. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si la gente no tiene cuidado, si el maestro no tiene cuidado de su testimonio personal, de su conducta y de lo que enseña, no solamente se va a perder él, va a ser que se pierdan, ¿quiénes? Los que lo oyen. Hay gente que se jacta. Hemos abierto tantas iglesias. Bueno, podemos estar abriendo iglesias por abrir. En el afán por tener reconocimiento. Para decir: mi ministerio ha abierto tantas iglesias. Tenemos tantos líderes. Yo creo que si nosotros hiciéramos una evaluación a lo que llamamos liderazgo, hermano, nos quedaríamos sin líderes. Nos quedaríamos sin líderes. No nos hagamos maestros muchos de nosotros, pues recibiremos mayor condenación. O sea, yo creo que si algo que hay que replantear hoy es la formación de obreros cristianos. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos. ¿Pero en qué época lo dijo? Donde en cada sector había una sinagoga. Donde constantemente los judíos iban a recibir la ley. Y Jesús dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y el Señor dice: yo vi a la gente dispersa como ovejas que no tienen pastor. Ah, pastor, hay que formar obreros. El Señor no dijo simplemente eso. El Señor dijo, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros. ¿Quién los envía? ¿Yo? ¿Los envío yo? ¿Quién los envía? Dios. ¿Quién es el que hace el llamado? Dios, hermano. Entonces nosotros, en nuestro afán de querer hacer crecer, porque la Biblia dice que el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, ¿quién es? Dios. ¿Puedo añadir yo a los que han de ser salvos? A veces lo que añadimos es más impíos a la congregación, hermano. Gente que no se ha convertido, gente que no es salva, gente que no ha escuchado el evangelio de verdad, porque no se les enseña. Pastor, el afán, abramos las células. Sí, hermanos, ¿con quién? ¿Te estás capacitando? ¿Te estás capacitando? ¿Te estás formando? ¿Estás aprendiendo de la palabra? ¿O quieres ir a la muerte? ¿Ustedes piensan que enseñar la palabra es un juego? ¿Es un juego? Volvamos a Pedro, por favor. La segunda de Pedro. El obrero tiene que presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra. Un mal maestro recibirá mayor condenación. Miremos el capítulo 2 del 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Asegura Pedro que va a haber falsos maestros entre nosotros? Ahí está haciendo una afirmación, ¿sí o no? Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que rescató. Muchos seguirán sus disoluciones. En la versión Palabra de Dios dice su conducta indecente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En la otra versión dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaño. No sé si en la versión de Diana dice más o menos lo mismo. ¿Sí o no? Los que quieren realmente los falsos profetas, ¿qué son? Los falsos maestros. ¿Su alma? Mientras vuestros, sino a vosotros. Yo pregunto, ¿muchos de los maestros modernos están buscando a nosotros o están buscando lo nuestro? Y con palabras fingidas les quitarán el dinero. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué va a pasar con los que enseñan mal? Recibirán mayor condenación. Pero mire el versículo 4, esto es lo que yo quiero que mire. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vea, si Dios no perdonó el mundo antiguo, si Dios no perdonó las ciudades de Gomorra, tampoco perdonará a los falsos maestros que usan mal la palabra, condenándose a sí mismo y trayendo condenación a los que los oyen. Es grave esto, hermano. Es grave esto. Si hoy en día pensamos que con un seminario de 6 meses ya la gente está preparada, que porque en 6 meses estudian algunas ramitas de la teología, y eso que si estudiaran algunas ramitas de la teología, pero eso es un brochazo. Mire, es impresionante, pero yo a los cristianos, créanme que el tema que a mí más me apasiona es hablar sobre la soberanía de Dios. Y cuando yo les hablo a los cristianos, a muchos de la soberanía de Dios se asustan. El domingo estuve en una iglesia enseñando y hablé sobre que Dios habita en la luz inaccesible, el cual ningún de los hombres ha visto ni puede ver. La gente piensa que todavía va a ver a Dios. Dios es invisible, habita en luz inaccesible, no se puede acceder, porque no hay hombre que lo vea y viva. Y la gente se aterra, ¿y cómo así yo no voy a ver a Dios? Pues si Dios es invisible. Y uno habla de esas cosas y los cristianos, ay, yo no sabía esto. La primera vez que yo le enseñé a Julián esto y estaba hablando de ese tema, el invisible Dios, él me dijo, 14, no, creo que 12 años de cristiano, y César, los he perdido, no me han enseñado la Biblia. Y se jactaba él de ser un predicador porque predicó. Y lo invitaban que a Chile, Argentina. Cuando yo le empecé a enseñar a él, él todavía predicaba. Un día me llamó, César, necesito que me ayudes a organizar un tema que tengo que predicar en el domingo. Eso era como un martes. Ese día vino, yo me acuerdo que yo estaba en el centro Abastos, él arrimó a la casa, fueron con Rosalba, me recogieron porque alcancé a llegar donde Carlos y Paola, ahí me recogieron, me vine con él y empecé a enseñarle sobre la fe. Y yo le decía, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Hebreos 11, pero ¿qué es lo que no vemos? A quien amáis sin haberle visto. Aquí un poquito y al que ha de venir, vendrá el contexto. La fe está hablando ahí de quién, de Jesús, a quien no vemos, pero esperamos y estamos convencidos y tenemos la certeza, y esa es nuestra fe que ha vencido al mundo, esa es nuestra esperanza. Y le empecé a enseñar de la fe, ¿y sabe qué hizo? Me dice, César, voy a llamar y no voy a ir a predicar. Me dijo, no sé nada de la Biblia, un predicador, y no es que yo sepa mucho. Pero intentamos aprender cada día más. Y hoy en día, por el afán de querer ganar al mundo para Cristo, que es la farsa más grande, ¿sí sabía que este mundo no lo vamos a ganar para Cristo? ¿Sí sabía? Por más sueños que tengamos, por más visión que tengamos de ganar a este mundo, no lo vamos a ganar. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que en los últimos días no habrá un gran avivamiento, habrá una gran apostasía, hermano. Apostatarán de la fe, no saben ni qué es la fe. Y la gente piensa que está adorando a Cristo en los últimos tiempos y van a estar adorando a otro Dios creado a la imagen de lo que ellos quieren. No al Cristo Salvador, no al Cristo de la Biblia. Y por el afán, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando y multiplicando la ignorancia. Y cada vez los cristianos más ignorantes. Y estamos de penúltimo en la lista de los que menos conocen de su doctrina. Hermano, terrible. No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Yo predico esto, hago el llamado a los que quieren ser predicadores y ya no sale la gente. Ya le da miedo. Porque esto es serio. ¿Qué decía Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Será que esa es la palabra de fe que se está predicando hoy? Porque predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Por la locura de la predicación. Y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Pero para los que creen, poder de Dios. ¿Será que eso es lo que sabe la gente que tiene que predicar? Jesús dijo, vayan por el mundo y cuenten la historia de que David mató a Sansón, ¿sí? Ah, de que David mató a Goliat. Hasta la torcida. ¿Eso es lo que dice la Biblia, que vayamos y contemos? Vayan por el mundo y cuenten a la gente cómo es que Ezequías se hizo rico. ¿Sí, eso dice la Biblia? O vayan y prediquen el Evangelio. Y muchos no saben ni qué es el Evangelio y están predicando. Ah, no, es que el Evangelio es buenas noticias para los pobres. Que Dios los va a sacar de pobres. ¿Sí será eso? ¿Para qué pobres habla la Biblia? Para los seres humanos que no podemos pagar la deuda que tenemos. Somos pobres. Y el Evangelio dice que Cristo pagó por nosotros. Eso es. ¿Cuántos pobres miserables hay aquí? La buena noticia del Evangelio es que usted no puede pagar. Que si fuera por lo que usted paga, merecería el infierno. Pero como Cristo pagó por nosotros y dijo, consumado es, ya todo está pagado. No le debemos nada a Dios y fuimos reconciliados con Él por la sangre de su cruz. Amén. Y la gente no sabe esto. Mucha gente, hermano, no sabe esto. Y quieren ser maestros. Y quieren ser predicadores. Pero los maestros que enseñan mal, ¿qué pasará? Recibirán mayor condenación. Santiago, parece como si estuviera viviendo en esta época. Volvámonos al capítulo 2. Dice, hermanos míos, ya hablé sobre los maestros. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿No haces distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si a vuestra congregación entra un rico con vestido espléndido y le decimos, venga, siéntete acá, y viene un pobre y lo hacemos a un lado, ¿estamos haciendo qué? A excepción de personas. Vea, hermanos, aunque a usted le parezca extraño, hoy en día parece que la iglesia fuera elitista. ¿Elitista es que llama? Tiene que haber clases. Y a los que más ofrendan, los tienen en privilegio. Un amigo mío me estaba contando estos días. Me decía, a mí me iba bien. Yo soy era una de las personas que más ofrendaba y diezmaba en la iglesia. Cuando iban a cambiar un bombillo, el pastor, hijito, ve papito, es que vamos a cambiar un bombillo. ¿Qué opinas? ¿Lo ponemos de los amarillos o los blancos? No, pastor, vos tomás la determinación. No, pero quiero contar con tu opinión. Bueno, pastor, pongamos de los blancos que ahorran energía. Ahí listo. Y él decía, el otro día que yo iba al culto, estaba el bombillo blanco. Ve, papito, queremos comprar un piano. ¿Qué te parece mejor, un Roland o un Yamaha? Él decía, como yo era el que más ofrendaba y de los que más diezmaba, todas las decisiones en la iglesia se tomaban, o sea, no se tomaban sin mi consentimiento. Pero cuando me empezó a faltar el trabajo, cuando mi economía empezó a bajar, hermano, me hicieron a un lado. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay una película que hizo Paco del Toro. Acuérdense que hubo una época donde el Hades. Y nos vimos varias películas de Paco del Toro. Punto y aparte. Pero había una película que se llama A Medias Tintas. No sé si usted se la vio. Y era una iglesia donde vamos el domingo a celebrar el cumpleaños de la hermanita fulana. Y yo pongo el pastel y todo el mundo. Y eso se armaba la fiesta cuando hablaban del cumpleaños de fulana. Pero salía el hermano en los anuncios. Vamos a ir al basurero a predicar. ¿Cuántos nos van a acompañar? Y se iba él y llegaba otro. Y parece que a la iglesia llegó alguien que predicaba fuertecito. Y los ricos de la iglesia manipulaban al pastor. Según la película, ¿no? Pero yo me imagino que si Paco del Toro hizo esta película es porque en algo se había inspirado para hacerla. Pero lo que decían los ricos de la iglesia, el pastor lo hacía. Si decían, no predica fulano, no predicaba. Pastor, eso no se predica. Hable del amor de Dios, pero cuidado con hablar contra el pecado. Ustedes la pueden mirar a medias tintas. Pero a veces en la iglesia se hace distinción de persona. Se ha querido crear una cultura de cristianos donde todos sean ricos y millonarios. Mientras la Biblia dice que Dios, y no estoy inspirando esto para que usted se quede como pobre, no lo estoy diciendo. Pero dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de nuestro Dios. Entonces para mí, o sea, yo me pongo a ver la Biblia y hay errores garrafales. La Iglesia Católica cometió un error muy grave en los años antiguos con los famosos votos de pobreza. Y ellos hablaban de la pobreza, lógicamente para el pueblo, porque los religiosos eran ricos. Pero la pobreza como lo más grande, porque los ricos no podían heredar el reino de Dios. Pero mire la iglesia como se ha ido al otro extremo. Ahora todo es riqueza. Hermano, Dios hizo al pobre y al rico, y Dios a quien quiera enriquecer, enriquece. Y la Biblia dice, las riquezas proceden de tu inteligencia. ¿Sí dice así? Las riquezas proceden de tus buenos negocios. ¿Sí dice así la Biblia? O las riquezas proceden de Dios. Y Dios a quien quiera enriquecer, enriquece. Y a quien quiera abatir, abate. Eso lo dice la Biblia. Entonces se está creando distinciones, hermano, y venimos a ser jueces con malos pensamientos. Hoy nos acompaña el fulano de tal. Vea, yo fui a una iglesia muy grande y el pastor dijo, aquí se congregan médicos, aquí se congregan hasta los mejores cirujanos de este país, pero en esta iglesia todos somos cristianos. Y aquí nadie es más grande, aquí el único grande se llama Cristo. Eso es una posición firme, hermano. Pero pastor, yo soy el que más diezmo, hace esto. Ah, entonces ¿qué, vendemos la doctrina por hacerle caso al rico? Pastor, no prediques contra el pecado porque eso ofende a la gente. Hermano, el mensaje de Dios ofende al pecador. Siempre va a ser así. Pero buscamos agradar a los hombres o agradar a Dios. Entonces mire, como si Santiago estuviera escribiendo su libro para los errores garrafales que estamos cometiendo en este tiempo. Aquí nadie, hermano, y ustedes me van a ayudar, pero aquí, hermano, a nadie vamos a tener preferencia porque tenga. Aquí todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Gloria a Dios por el que es rico, gloria a Dios por el que es pobre. Pero no vamos a tener distinción con nadie. Amén. Y si algún día a usted Dios le da el privilegio de dirigir o pastorear, cuidado, hermano, con hacer excepción de personas y ser jueces con malos pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia que es eso? ¿Pecado? ¡Pecado! No podemos formar la iglesia sobre la base del pecado. Y no nos olvidemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno ¿qué? Dice. Yo hago una pregunta delante de Dios, ¿es el que diga o el que vive? Si alguno dice que es de Dios y vive en tinieblas, es un mentiroso, porque Dios es luz. O sea, decir es fácil. O sea, ¿usted es cristiano por lo que dice o por los frutos? Hoy en día parece que es más importante decir que vivir. No, es que yo tengo fe en Jesús, sí, pero los frutos de esa fe. ¿Sos generoso con el pobre? Eso es lo que va a hablar aquí la Biblia. Nosotros a veces nos jactamos de tener fe, pero hermano, vivimos como si no fuéramos cristianos. Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Mire, no estamos hablando de que las obras salvan por sí mismo. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Usted acuerda de que la iglesia católica enseñaba que nosotros éramos salvos por las obras y que teníamos que ser caritativos y que eso iba haciendo que sumáramos puntos delante de Dios? A Dios no lo sorprende nuestra buena caridad. Pero se supone que si Cristo ha llegado a mi vida, mi corazón es transformado, las obras fueron preparadas de antemano para que camináramos en ellas. Usted dice tiene fe, pero esa fe no se traduce en obras prácticas. ¿De qué sirve? La fe sin obras está muerta. Y le voy a decir algo. A veces los cristianos nos ayudamos entre sí. Y como por ahí también hay una doctrina que dice que hay que sembrar en buena tierra. Y el pobre no es buena tierra. Oye, eso es contrario a la Biblia. El que da al pobre, presta a Jehová. Si uno ayuda a los hermanos, ¿qué está haciendo? Reflejando el amor de Cristo. ¿Ha leído Mateo 25? Que cuando venga el Señor con sus santos ángeles, apartará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y a los de la derecha irán a venir, benditos de mi Padre. Toma posesión del reino preparado para vosotros. Bueno, todos esos totes que están sonando, eso quiere decir que el Cali quedó campeón de la Copa hoy, ¿no? Estoy disputando la Copa Postobones, ¿qué llama? Bueno, entonces, ya me di cuenta que el Cali quedó campeón, pero no se distraiga por la pólvora. ¿Qué les estaba diciendo? Me distrajo la pólvora. ¿Cómo? De Mateo 25. Y a los derechos era: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, enfermo y me visitaste, tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, con sed, en la cárcel o enfermo? ¿Cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a los de la izquierda irá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo, porque tuve hambre, sed, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel, y no hiciste nada por mí. Pero Señor, ¿cuándo tuvimos la oportunidad? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hicisteis. Malditos. Mi hermano, ¿dónde están las obras de la fe? Nos jactamos de ser cristianos, pero ¿vivimos como tal? ¿No dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Y hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. ¿Sabe qué combate, Santiago, del cristiano que dice y no hace? El cristiano que es palabras, pero no hechos. Y dice la Escritura: hijitos, amemos no de palabra, sino de hecho y de verdad. Porque la palabra puede, hermano. ¿Qué no puede la palabra? Pero demostrar. Abraham, dame a tu hijo. ¿Tuvo fe Abraham en Dios? Sí. Pero ¿cómo demostró su fe? Al estar dispuesto a ofrecer a su hijo. Dice la Biblia, Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino por las obras, porque su fe tenía obras. No podemos vivir en una generación, hermanos, donde la iglesia no refleja el amor de Dios, donde no hacemos nada los unos por los otros. Dice la Biblia: haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No podemos criar, hermanos, y formar a cristianos que solamente dicen, pero no demuestran. Con la excusa de que el pobre es mala tierra. ¿El pobre es mala tierra según Dios? Volvamos al capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, cuando usted visita al huérfano y a la viuda, los visita simplemente, ay, te vine a visitar, ¿sí? ¿O qué es lo que quiere decir la Biblia? Que el que ayuda, hermano. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que creo que es la que Diana tiene también. La religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. ¡Ayudarlos! Yo hago una pregunta, ¿estamos viviendo una religión falsa? La religión pura y sin mácula, la religión verdadera, dice en la versión de acá. Es ayudar a los huérfanos y a las viudas, es ayudar a los necesitados. Es decir, yo amo a Cristo. Pero así como Cristo estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros, dice la Biblia, dé la vida por sus hermanos, ayúdeles. Eso está en primera de Juan capítulo 3, lo puede leer. Porque a veces nosotros somos palabras, palabras, palabras. ¿Estamos viviendo un verdadero cristianismo? Ah, pastor, los pobres son mala tierra. Mira el salmo, vamos a los salmos. Creo que es el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Del día malo lo librará Jehová. ¿Será que solamente es pensar en el pobre? Ay, Rosalba, estoy pensando en los pobres que no tienen que comer. ¿Sí? ¿Solo pensar en los pobres? ¿Qué piensan ustedes? Diana, en su versión dice, me imagino, bienaventurados, afortunados, a los que ayudan a los pobres, ¿sí o no? ¿Sí dice así su Biblia? Aquí en mi versión dice, bienaventurados los que ayudan a los pobres. ¿Y qué dice ahí la Biblia? ¿Dios ayuda? Dios bendice a los que ayudan a los pobres. ¿Y el pobre es mala tierra? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esto, Rosa? Siembra en mí, yo soy buena tierra. Todo lo que siembra en mí produce. Oiga, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. ¿Sabe usted qué es la siembra en la Biblia? ¿Alguna vez se ha preguntado, el que siembra escasamente, escasamente también segará? ¿Y el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará? ¿Usted sabe a qué se refiere la Biblia con la siembra? No. Ahí está hablando de una ofrenda de dinero. ¿Pero sabe para quién? Para los pobres. Lo puede leer en la Biblia. Pablo dice, cuando yo fui a salir con Bernabé al ministerio, así como Dios le había delegado a Pedro, a Jacob y a Juan el apostolado para los judíos, Dios nos había encargado a nosotros llevar el evangelio a los gentiles. Pero antes de irnos, nos dieron las manos la diestra en señal de compañerismo. Estamos unidos, su propósito es el nuestro. Nosotros predicamos a los judíos, usted a los gentiles, pero algo no se pueden hacer, olvidarse de los pobres. Y dice Pablo, y eso procuré hacer. Y en todas las iglesias, Pablo le enseñó a recoger ofrendas para los pobres. Y ellos administraban una ofrenda abundante para mandar a los pobres de Jerusalén. Y la iglesia gentil le hacía eso. Y eso es lo que la Biblia llama la siembra. La siembra no es dar una iglesia, una ofrenda para la iglesia. La ofrenda es dar una ofrenda, la siembra es dar ofrenda para los pobres. Puede ser administrada por la iglesia o puede ser dada personalmente. Que nosotros digamos, queremos dar esto a tales hermanos que son pobres y recogamos una ofrenda, la podemos administrar como iglesia y llevar el donativo. Pero también usted lo puede hacer personalmente. Eso es siembra, y el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y Él es poderoso para hacer que aumente, para que tengamos y seamos ricos para toda buena obra. Y esa es la promesa. ¿Y el pobre es mala tierra? ¿El pobre es mala tierra? Pero hermano, créame que eso es una doctrina que está infectando a la iglesia. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios es ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, ayudar a los que necesitan. Dice la Biblia, no se olviden de la hospitalidad, no se olviden de visitar a los encarcelados y a los enfermos. Dice Hebreos capítulo 13. No se olviden. Hermanos, necesitamos reformar mucho en la iglesia moderna. Demasiado. El afán de crecer está haciendo que nosotros mandemos a la muerte a mucha gente sin estar bien discipulada, convirtiéndolos en maestros. A sección de personas y una religión sin fruto de fe, por pensar que los pobres son mala tierra. Vuelvo y repito, parece que Santiago estuviera escribiendo para estos tiempos. Necesitamos reformar muchas cosas. Y si hemos caído en eso nosotros, que Dios nos ayude, nos perdone, porque cometemos pecados y quedamos convictos por la ley como transgresores. ¿Oramos? Nos falta analizar un poquito el capítulo 3 sobre la lengua, sobre la sabiduría, sobre la amistad con el mundo, sobre las declaraciones y decretos, sobre la opresión que hacen los ricos, sobre los enfermos y la oración en la iglesia. Hay muchas cosas que corregir. Eso lo podemos ver el próximo domingo. Yo quería terminar esto de Santiago en un solo culto, pero mire, ya llevamos dos y nos queda faltando creo que uno. Aspiro que el próximo domingo podamos terminar este tema de la nueva reforma, amén. Pero oramos, oramos, y que Dios nos ayude a ser cristianos verdaderos, no cristianos que dicen, cristianos que con las excusas de las doctrinas modernas nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Y usted va a comprometerse a algo hoy, a capacitarse, porque si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que usted quiera enseñar la palabra es una buena cosa, pero prepárese para enseñarla bien, amén. Lea libros buenos, hermanos. Usted pregúnteme qué libro y yo se lo recomiendo. Predicadores, yo le doy CD si quieres, pero quiero que usted se prepare. No hagamos acepción de personas y ayudemos a los pobres, amén. Mayormente, Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has venido dando, nos has venido regalando. Gracias, Dios, porque la escritura es clara. Y queremos, Dios mío, así como hemos estudiado los principios de la reforma, queremos también ayudar a muchos hermanos que han emprendido este camino de traer una nueva reforma. Creemos firmemente que la iglesia de este tiempo la necesita. No somos salvadores, Señor, no tenemos complejo ni delirio de Mesías, pero queremos cumplir con nuestra responsabilidad. No queremos levantar maestros por levantarlo, Dios. Queremos preparar obreros de Dios que usen bien la palabra de verdad y que mis hermanos se comprometan a estudiar la Biblia. Que dejemos la pereza. Que procuremos con diligencia, que seamos diligentes para ser obreros aprobados. Padre, que en el afán de crecer no cometamos el error de querer formar a la gente en cursos de 6 meses. Ya vimos que a Jesús le costó mucho, porque a los discípulos en particular les declaraba todo. Que nosotros seamos verdaderos discípulos y que aprendamos bien, que usemos bien la palabra de verdad. Guárdanos de hacer la excepción de personas. Guárdanos de caer en los extremos, de pensar que la pobreza, si que todos son pobres van a ser salvos, o que todos tienen que ser ricos para experimentar la bendición de Dios. No, Señor, esto no es así. Que no seamos jueces con malos pensamientos y quedemos convictos por la ley como transgresores y pecadores. Dios mío, guárdanos y ayúdanos a tener una religión pura y sin mácula, una religión no donde digamos, sino donde vivamos. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, conserva esta iglesia pura, limpia. Santifica la doctrina cada vez más y más, y afiánzanos para ti, y ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que muchos pastores y muchos líderes, así como tú nos diste la oportunidad a nosotros, puedan reformar su doctrina y su enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.